La semana pasada nos avisaba Miguel Cano que su esposa, Andrea Palle, estaba un poco preocupada por la situación, ¿no? Fundamentalmente porque a partir de la semaforización que se dio en Tandil, con el rojo aplicado desde el día jueves, todo lo que no son negocios esenciales quedaron cerrados. Pero en el medio de esta situación comercial, que ya de por sí venía siendo grave, porque después de retomar lo que fueron las fases, cuando se fue logrando la apertura en Tandil, el comercio volvió, pero no volvió en la envergadura de ventas que era con anterioridad a la pandemia. Pero volver otra vez a fase o a semáforo rojo, con cierre, sin poder trabajar, complica, me imagino, a cualquier persona, a cualquier comerciante. En este caso, Andrea Palle es la persona con la que... no sé si Palle se pronuncia así. Esta es la gran duda, Andrea, que tenemos. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Buenos días, ¿cómo le va? Palle, así se pronuncia. Así se pronuncia. Bueno, acá estamos con Guillermo Tenarie, con Charro Rodríguez. Para que nos cuentes un poco tu experiencia, tu situación y el momento actual. Bueno, no vamos a dar muchos preámbulos a lo que ya sabemos todos. Nos cierran el comercio, de ahí dependemos. Yo voy a hablar por mi parte, pero me parece que esto va a ser generalizado porque a muchos nos pasa lo mismo. Te paran, es un parate total en el cual vos tenés que pagar impuestos, tenés que pagar alquileres, dependés del día a día de comer ahí en tu casa. Por ejemplo, en mi casa hay un paciente de alto riesgo que tiene una cardiopatía severa, diabetes, presiones, erisipelas, úlceras, y de ahí sale todo, el alquiler, sus remedios, es un montón de gastos que no los podés, vamos a decir como se dice, no los podés afrontar con nada. Andrea, ¿cuál es tu rubro? Mi rubro es ropa. Bien. Mi rubro es ropa. Yo hace años que, trabajé en un local de ropa. Y bueno, después mi hija, porque es de mi hija, porque a mi hija la agarró la cuarentena en Tres Arroyos. Ella está varada en Tres Arroyos. Está embarazada y tiene que hacer reposo y no se puede mover de allá hacia acá. Entonces, con todo lo que te piden, viste que te piden un montón de papeles para que lo puedas atender vos, yo que soy la mamá, presentamos todo eso y se lo estoy atendiendo yo. Y bueno, ahora te quedaste sin la posibilidad de trabajar y... Tal cual. Evidentemente un tema complejo, difícil, que vos un poco lo hacías referencia, ¿no? Todo negocio no esencial, al menos hasta este miércoles, no va a poder trabajar. Habrá que ver después qué deciden las autoridades sanitarias. Claro, pero en el marco de ese negocio no esencial, que el de ropa es el que, mira, están los masajistas, los albañiles, nosotros de ropa, estás en una situación bastante complicada porque convengamos que el rubro ropa vive el día a día, la gente vive a la moda, entonces si vos se pasa de moda la ropa y la ropa no la podés vender, la ropa la tenés que prácticamente regalar, cuesta remontar. Estoy hablando por el que tiene mucho, que la mayoría no lo conozco, y por el que tenemos poquito que recién arrancamos, porque yo me pongo en el lugar de mi hija, recién arrancar. Es muy, muy complicado eso, pero es remarla, ¿me entendés? Ahora, mi pregunta es, vos tenés un montón de rubros abiertos, ¿no? Un montón de rubros abiertos. Cerrando el rubro ropa, ¿el COVID se frenó? No, el COVID sigue caminando. No es la ropa la que transmite al COVID o el que vende ropa el que tiene la enfermedad. Eso es a nivel mundial. Entonces me parece que es una, vamos a decirlo así con sutileza, pavada, dejarnos a nosotros cerrados cuando están todos los locales abiertos, ¿me entendés? Y vos no sabés si en los otros locales me vienen a decir que no va a haber una infección. Si a nosotros nos pidieron un montón de protocolos para abrir, para reabrir, para poder volver a arrancar. Vos pones todo eso y a los primeros que clausuran es a nosotros. ¿Me vas a decir que en una quiniela no te vas a agarrar un COVID? ¿Que en una juguetería no te vas a agarrar un COVID? Vamos, seamos conscientes. A vos te cierran la radio. Todos ustedes trabajando en la radio, ¿no? A vos te cierran la radio de hoy para mañana. Te dicen, no, ustedes dejan de trabajar. ¿De qué viven, chicos, ustedes? Sí, obvio. Si bien es una actividad esencial, pero evidentemente si hubiera un contagio dentro de la radio tampoco podríamos trabajar. Esto es una realidad. Claro, claro, es una realidad. Pero si hay un contagio, una persona viene contagiada, entra a una ferretería, en la ferretería tenés tres o cuatro haciendo la cola, que no te respetan el distanciamiento social. Porque la gente sigue su ritmo de vida. La gente lo tomó como algo común ya acá. Quiero aprovechar, hablaste de ferretería, y yo voy a contar una pequeña anécdota, pero es cierto, me pasó en una ferretería que está en calle Rodríguez, entre Pellegrini y Las Heras, mano izquierda, mitad de cuadra. En ese lugar, es cierto, a mí me pasó el día viernes pasado. Fui y sí, estaban charlando tres o cuatro personas que evidentemente parecen ser empleados o con algún conocido. Estaba solamente una persona atendiendo con barbijo, las otras dos personas no lo tenían, y había tres o cuatro personas adentro esperando ser atendidas. No se hacía cola en la puerta, y todo el que venía ingresaba. Habré estado 5 minutos porque compré lo que tenía que comprar y me fui, pero noté eso de que las personas no estaban con distanciamiento como he visto en otros lugares, en otros comercios de la ciudad. Claro, claro, mira, yo por ejemplo, el localcito donde yo atiendo es muy pequeño. Convengamos que pueden entrar a lo sumo 2 personas, tenemos el cartel en la puerta que dice de a 1 persona, ¿no? Yo estoy de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde de corrido, yo no hago horario cortado, ¿está? Desde que pudimos volver a abrir, no sé, yo personalmente hago el horario de corrido. ¿Por qué? Porque en el lugar donde yo estoy hay mucha gente grande. Entonces la gente grande, esto es como todo, es cuestión de costumbre, ¿me entendés? A vos te dicen, esto lo empezás a hacer así, y la gente se acostumbra a ese ritmo de vida. No es que la gente no se acostumbra. Pero ¿qué pasa? Yo a las 6 de la tarde cerré y yo me vine a mi casa. Y así vos vendas una remera, un pantalón, o lo que puedas vender en el día, todo te suma, todo te suma. Vos, a mi casa me cerraron, ¿no? Me cerraron el local. A mi casa no entra un peso. Claro, porque, o sea, podrías vender por internet, ¿no? Online. Claro, todo podés vender por internet, todo, pero cuando vos ya tenés, personal hablo, ¿eh? Ya tenés el ritmo adecuado a esto, hoy todo el mundo vende por internet. Todo el mundo vende por internet. Y yo no tengo, personalmente no tengo movilidad, ¿me entendés? Es todo un tema, una cosa te trae la otra, otra cosa te trae la otra. El hecho es que, mi puntual, porque yo el otro día, bueno, habrás visto un vivo que hice, porque yo me enteré por mi marido que cerrábamos, porque estaba trabajando, y te juro que fue un baldazo de agua fría, porque yo digo, otra vez, ¿cómo lo remontás esto? Claro. ¿Cómo lo remontás? ¿Han hecho alguna presentación, algo, a las autoridades pidiéndole...? Mira, por lo que yo tengo entendido, parte de los comerciantes, creo que de la Cámara Empresarial, iban a llevar un petitorio para que no dejen abrir, aunque sea que nos dejen abrir, yo pido, como estábamos antes, al principio, de 9 a 2 de la tarde, pero estamos a la misma. No es por nosotros que el virus sigue marchando. Entonces, con ese criterio, tendrían que haber clausurado todo de una y que quede lo esencial. Lo esencial, vamos así, comida, medicamento, farmacia. ¿Y qué pasa si se separa todo de golpe otra vez? A todo el mundo le cuesta arrancar. Seguro. Entonces, si nosotros tenemos empatía, porque a nosotros, al comerciante, lo primero que te dicen, tengan empatía con el resto. Si nosotros tenemos empatía con el resto, y para nosotros los de la ropa, ¿cuántos comercios se puso en nuestro lugar o en nuestro zapato o puso empatía como nos piden a nosotros? Nadie. Seguro. Andrea, te agradecemos la presencia en los micrófonos del 89.1. Ojalá que tengas una respuesta positiva y si no llega esa respuesta antes del miércoles, que el jueves podamos tener otro semáforo como para que puedan volver a trabajar. Dale, dale. Muchísimas gracias por tu atención y bueno, a disposición.